Oiga, bueno, gira de obra pública, gira de inauguración de empresas. Decía en el primer evento un empresario que tenía un sexenio cuando íbamos tratando de instalarse y no se le daban las facilidades. Bueno, yo creo que no se le dio la importancia al tema de la promoción económica. Volver a estar en la dinámica de este tema nos va a costar trabajo. Sin embargo, tenemos que entrar rápidamente en el plano de la captación de inversiones, en el mapeo, no solamente nacional, sino del mundo. Necesitamos, desgraciadamente, tenemos una gran cantidad de reservas territoriales, pero la mayor parte de ellas no son terrenos aptos para el desarrollo de infraestructura ni industrial, ni infraestructura habitacional, ni infraestructura comercial, que es lo que le daría el valor y la resolución al gobierno de problemas. Entonces, pues desgraciadamente estamos los créditos que empasivaron al Estado, que se utilizaron para comprar tierra, pues no creo que fueron la mejor decisión. Sin embargo, bueno, pues esa es la realidad que tiene el Estado. Hoy me han ofrecido los diputados de mi partido, platicarán con los diputados de otros partidos, pues un apoyo total para poder encarrilar rápidamente estos temas. Muchos son de recursos, muchos son de cambios legales, muchos son de voluntades políticas para que podamos retomar el nivel de desarrollo. Sin embargo, bueno, pues con toda esta situación de que estamos viviendo, efectivamente hoy estamos supervisando, inaugurando, poniendo primeras piedras, 259 millones de pesos, nuevas empresas, de plantas de tratamiento, auditorios como este, que le dan obviamente un nivel a un municipio muy diferente, que ahorita me decían que sí habían, que el anterior presidente municipal sí tenía aeropuerto, que había un montón de aviadores, entonces laboratorios de idiomas, el distrito de riego de la construcción de la línea de conducción y casetas, que esperamos muy pronto concluir con una inversión de 164 millones, con una comprensión del gobierno federal que nos está planteando un criterio para poderlo concluir en lo que resta del sexenio, con un apoyo muy particular del gobierno federal. En pabellón de Arteaga, banderazo a la estación de Rincón, a la primera etapa de construcción del Cebeta 205, a la rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en Rincón de Romos, a la rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, emisión sanitaria a planta de tratamiento también en Rincón de Romos, y de ahí me regreso corriendo a una reunión que hay en estos momentos de todo un equipo de trabajo del gobierno del estado, sentados con Nissan, pues buscando argumentar lo necesario para poder justificar que el proyecto se dé en Aguascalientes. ¿No? Muy encarrilado, señor. Pues muy encarrilado ya en la recta final del proyecto, por eso, bueno, pues ahí vamos a estar un rato para poder apoyar y que se vea la voluntad política del gobierno, ¿no? ¿Alcanza a regresar a Aguascalientes cuando se dé la decisión? ¿Se había planteado 18 o 19? Pues estoy preguntando cómo se va a dar esto. Si tuviera la certeza de que está ya concluido el tema, pues a lo mejor me voy. Si no tuviera la certeza, pues a lo mejor me quedo, ¿no? Sin embargo, tengo el problema de que lo de la universidad en Holanda lo debo de ir a firmar yo, aunque nomás fuera a firmar y me regresara, ¿no? Que fuera una matadita ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Estado está retomando su velocidad de crecimiento, nuevamente estar en una sinergia de inversión, empleo, seguridad, educación, salud, confianza. Pues ahí va. ¿El viernes tiene también reuniones en la Ciudad de México? El jueves tengo reuniones en la Ciudad de México en la tarde, noche, y nos reunimos con algunos gobernadores y voy al Consejo Político, a la permanente, y luego viernes voy a tener una reunión con el señor embajador de Japón. Presupuestalmente el 2012 será mejor para Aguascalientes. Pues eso te lo digo el viernes. Yo espero que sí, obviamente. Espero que sea mejor. He estado muy atento hablando con, ayer todavía hablé con el diputado Pría, con el propósito de pedirle que no nos vayan a dejar, que no nos vayan a dejar solos. Es una decisión de que están en la rebatinga todos los gobiernos, un problema gravísimo, pues es la inequidad de la cantidad de diputados de un estado y de otro, que al final de cuentas pues se reparte en un lugar. Si fuera al revés, como el Senado, donde todos tuviéramos el mismo peso específico, pues creo que habría equidad para los estados, pero en un escenario de que el dinero se distribuye en el Congreso y bueno, pues los estados que tienen mucho más representación legislativa, pues tienen muchas mayores posibilidades de recibir recursos. Por eso necesitamos cambiar las reglas del juego de la asignación de los recursos presupuestales. No es un tema de partidos, es un tema de los estados. Si se hubiera entendido esto y en vez de traernos en estas condiciones hubieran dejado una modificación que permitiera que no fuera tan subjetivo la asignación de recursos, yo creo que es apostarle al país, ¿no? Gobernador, por otra parte, en el sentido del desayuno que tuvo con la bancada del PRI, parece que por ahí salió el tema de la coordinación de la bancada. Se van a reunir ellos, se van a reunir, entiendo que el sábado en el partido, porque al final de cuentas es un tema de partido, y ahí lo van a discutir, y ahí lo van a construir, y ahí lo van a analizar. Y lo van a consensar, creo que sin mayor problema. Hoy prácticamente todos los compañeros diputados que estuvieron ahí le dieron el aval a uno en particular para la mesa directiva, a Kendor. Entonces, pues yo siento que un círculo virtuso, el que tenemos en este momento en Aguascalientes, que hace muchos años que no lo teníamos, lo que comentábamos hace rato, donde hay un gran entendimiento con los presidentes municipales, con el Congreso, con nuestros propios diputados, aún de diferentes partidos en el Congreso y con los senadores, ¿no? En la interna ya no se tolerarán este año ni 3, ni 4, ni 5 rebeldes como sucedió en el 2010. Ando de gira de gobernador, no ando de... esas de viernes en la tarde. Bueno, no.